Sintonizas Territory Mac. Blue Jeans es un escritor de literatura juvenil que ya es todo un fenómeno entre los adolescentes y con récords de ventas. Blue Jeans estuvo en la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona presentando su nuevo libro, Conociendo a Raúl, frente a un gran público. Y ahora tenemos la oportunidad de hablar con él. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el mundo te conoce como Blue Jeans, pero tu nombre es Francisco de Paula Fernández. Cuéntanos de dónde proviene el seudónimo Blue Jeans. Sí, pues lo de Blue Jeans viene de internet, ¿no? Yo comencé a escribir en internet, en un fotolog, por allá por el 2008, y bueno, quería que, como era un total desconocido, quería que sobre todo se hablara de los personajes, de mi forma de escribir, y que se supiera lo menos posible de mí. Entonces utilicé este seudónimo Blue Jeans, que viene de una canción de un grupo que se llama Squeezer, que no es un grupo conocido, pero me gustaba cómo sonaba lo de Blue Jeans, y lo adopté para como seudónimo. Luego a las editoriales les gustó, y como en internet todo el mundo me conocía como Blue Jeans, pues seguí con el seudónimo. Las redes sociales te han ayudado mucho a ser un escritor muy popular. Sí, sí. Debes pasarte horas respondiendo las preguntas de tus seguidores, ¿no? Sí, no, la verdad es que todo comenzó ahí, ¿no? Comenzó en las redes sociales, primero con Fotolog, luego con Twenty, ahora en Twitter, Facebook, también a través de los correos electrónicos. Sí, tengo que estar todo el día prácticamente pendiente de las redes sociales, pero bueno, para mí no es, forma parte de todo esto que hago. Me encanta estar en contacto con los lectores, que me comenten cosas, que me den incluso ideas, y bueno, que sea todo muy cercano, ¿no? Que no haya esa distancia entre lector y autor, sino que todos formamos parte de esta aventura, de esta historia, y cuanto más contacto tenga con ellos, mucho mejor. ¿Qué es lo que más te reportan tus lectores a través de las redes sociales? Pues sobre todo apoyo. Escribir una novela no es fácil, y ya llevamos unas cuantas en muy poco tiempo, entonces a veces que tienes esos momentos de bajón, de que no te sale, pero bueno, luego entras en cualquier red social y ves la cantidad de comentarios de apoyo, de cariño, el entusiasmo de los lectores que quieren el siguiente libro, y bueno, todo eso te anima a seguir adelante, ¿no? A veces la soledad esa del autor, del escritor, te deja un poquito vacío, y bueno, el apoyo de los lectores para mí es fundamental. Sabemos que has vendido más de 350.000 ejemplares de tus novelas Canciones para Paula y Sabes que te quiero. Realmente impresionante. Sí, la trilogía de Canciones para Paula sigue funcionando, ¿no? Ya hace más de 3 años que salió el primer libro a la venta. Bueno, 3 años tampoco es que sea una barbaridad, ¿no? Pero sí, el libro sigue vendiéndose, sigue estando en la lista de ventas entre los más vendidos, los lectores siguen pidiéndolo, se está traduciendo ya la trilogía a varios idiomas. Una sorpresa, ¿no? Que algo que comenzó de la nada, desde internet, de un chico desconocido, que tenga esta evolución y que la gente siga pidiéndolo, ¿no? Está muy bien. Y Buenos días, princesa, ya va por la 7ª edición. Sí, la verdad es que no hace ni un año que salió a la venta, y desde el principio ha funcionado muy bien. La editorial Planeta, la verdad es que está haciendo un trabajo increíble, es fabuloso todo lo que hacen, cómo se mueven, cómo seguimos inventando cosas para que el libro se conozca más, para estar más cerca de los lectores. Y es verdad, vamos por la 7ª edición, los libros están vendiendo muy bien, y bueno, estoy muy feliz, ¿no?, con la editorial y con la novela. ¿Dónde reside el secreto de tu éxito? Pues es muy complicado, es. Yo creo que la pregunta del millón, ¿no? Si la supiera, a lo mejor serían más fáciles las cosas y no darle tantas vueltas a... No lo sé, yo creo que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Imagino que algo tendrán los libros, la cercanía a los lectores, el trabajo de las editoriales, no sé, el que en las novelas los chicos se puedan sentir identificados con los personajes, que sean novelas actuales, realistas, un poco de todo, ¿no? Y bueno, el trabajo que hacemos en internet también es muy importante. El 23 de abril, el día de San Jordi, presentaste tu último libro, Conociendo a Raúl, en la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. ¿Cómo viviste este evento de presentación de tu libro? Pues la verdad es que encantadísimo, ¿no? Cuando me lo dijeron que íbamos a hacer una... entre stand y stand en San Jordi, íbamos a hacer una parada en el Apple Store allí de Paseo de Gracia, pues la verdad es que al principio digo, bueno, ¿y esto? Pero la verdad es que fue muchísima gente, la gente de Apple se portó conmigo fenomenal, lo pasamos muy bien, me sentí muy cómodo, dimos allí una charlita, los lectores que fueron preguntaron, y pasamos una tarde muy agradable, y muchos se llevaron a casa para poder descargarse Conociendo a Raúl, el relato que escribí para Apple, y todo fue muy bien. La verdad es que me sentí muy, muy a gusto en el evento. Tu nueva obra se titula Conociendo a Raúl, un relato inédito sobre la trilogía El Club de los Incomprendidos. La historia nos traslada a los días previos y nos presenta a Raúl, un personaje singular y carismático. ¿Qué va a descubrir el lector en Conociendo a Raúl? Sí, Raúl es uno de los personajes que más ha gustado a los lectores cuando me lo propusieron. Me apetecía escribir sobre él. Es un personaje pues, que tiene mucho que contar y en este relato lo que se habla es del Raúl antes del libro de Buenos Días Princesa, ¿no? Su relación con su familia, con la chica que tenía en aquel momento, sus sueños, qué es lo que él persigue. La verdad es que este relato sirve para conocer más a uno de los personajes más importantes de la trilogía del Club de los Incomprendidos. Una última cuestión. ¿Cómo te ayuda la tecnología de Apple en tu día a día? Pues para mí es fundamental, ¿no? El estar prácticamente me paso 24 horas conectado a todo lo que tengo a mi alrededor digital, ¿no? Tengo que estar pendiente de las redes sociales, tengo que escribir. Entonces para mí es fundamental todo, ¿no? Intento, bueno, pues eso, estar pendiente de todos los comentarios que hay al momento, contestar cuando puedo, y bueno, sin la tecnología sería imposible hacer todo lo que estoy haciendo. Francisco, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac y te deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, solo que bueno, quien se quiera descargar el relato, pues es muy baratito, 0,99. Seguro que les va a gustar. Y quien quiera seguirme en Twitter, pues estoy como Francisco de Paula, sin la E del D, o en Facebook Francisco de Paula Fernández, o me pueden buscar en el Facebook de autor Blue Jeans. Y nada, yo estaré encantado de ponerme en contacto con todo el mundo, de contestar las cosas que quieran y bueno, de seguir viendo esta aventura de manera intensa con los lectores.